Bueno, como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, Garasi, ya tenemos a nuestro lado a los dos invitados, el turno de entrevistas de hoy, Javi y Zurieta, y Alfredo, del grupo Escalabajos. Vienen a presentar a los estudios de Berriozar y Ratia sus dos discos, por parte de Escalabajos, Que nadie sabe ni espera, y por parte de Javi Zurieta, su disco, Maldito invierno. Egunon, Javi. Egunon, Alfredo. Egunon. Bueno, en primer lugar, este domingo, perdón, este sábado dais un concierto que habéis organizado en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar, cada uno de vosotros con vuestros respectivos discos, aunque, bueno, fuera de antena me comentabais que alguna otra canción meteréis en ese concierto, pero contarnos un poco a los oyentes de Berriozar y Ratia qué os ha llevado a organizar este concierto en Berriozar. Javi, por ejemplo. Bueno. Sí, Javi, que es del pueblo. Pero no te vas a liberar por eso, ¿eh? No. Yo estoy muy chaparán. Bueno, la idea era, pues eso, hacer un concierto. Nos apetecía hacer una casa de cultura o una sala un poco que tuviese un escenario majo y tal y cual. Y bueno, yo siempre he creído que los discos, pues a los 6 meses de sacarlos hay que darle otro impulso y hay que darle otro empujón, y bueno, barajamos distintas posibilidades de que había o propuestas que había para hacer en casas de cultura, y bueno, pues aquí tenemos una casa de cultura, un auditorio, creo que en unas condiciones muy buenas, y la idea de hacerlo aquí pues era bonita, ¿no? Uh-huh. A la vez, o paralelamente a eso, pues bueno, yo siempre que me juntaba con Alfredo siempre hablábamos de la posibilidad de hacer algo juntos, y qué mejor manera que esta, ¿no? De venir a un auditorio nuevo con unas buenas prestaciones y con Escarabajos. Los dos grupos que vais a ofrecer ese concierto, y si mal no he entendido, sois compañeros de la casa discográfica, ¿no? Es así. Y esto os lleva un poco también a juntaros para hacer este concierto. Bueno, lo de las casas discográficas es un poco broma. O sea, no hay casas discográficas. Nosotros ya, tanto Javi como nosotros, lo que hacemos es costearnos absolutamente todo. Lo que sí tenemos son buenos amigos, compañeros, que tienen una distribuidora y un estudio donde Javi sí que grabó su disco. Nosotros no lo grabamos ahí, y luego lo que hacen es distribuírnoslo y trabajar por nosotros por un módico precio. Pero vamos, quiero decir que lo de las discográficas, al fin, por ejemplo, en el caso de nuestro disco, Maldito Records, una firma importante en este país, nos ofreció sacarnos, pero bueno, a un coste que era comprarnos nuestro propio disco, ¿no? En este mundo ahora mismo no lo de comprarte un disco, lo de vender discos es una utopía ya, afortunada y desafortunadamente. Tienes que tener un registro físico para que la gente escuche tu disco, pero hay muchas plataformas en internet donde lo pueden escuchar. Los que somos enfermos de nuestros grupos, de nuestras bandas, queremos tener el soporte físico, verlo, tocarlo, leer las letras, pero somos 4 y un tambor. Lo que es importante es tener un soporte físico, cuanto mejor grabado mejor, para que la gente luego quiera ir a escucharte en cualquier entorno, ¿no? Y bueno, lo interesante de sacar un disco es que después te da la posibilidad de ofrecer conciertos, que me imagino que es lo que lo que hace de alguna manera que podáis ofrecer la música, y por eso lo hacéis, ¿no? De alguna manera, me sí, imagino. Es que no tiene más sentido. Para un músico el único sentido es el directo. O sea, bueno, tener una grabación está muy bien, pero lo que a un músico le apetece es tocar en directo, ver a la gente, disfrutar y sudar en el escenario y darle cañita, calentita, ¿no, Javi? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final, hoy en día, el disco es la parte obligatoria que tienes que hacer para tener tu carta de presentación. Los músicos vivimos del directo, eso es así. Eso es ahora y ha sido siempre. A la gente lo que le gusta es ir a los directos y divertirse. Cuando dice Javi lo de vivimos, es metafóricamente. Vivimos de nuestros trabajos. Pero bueno, lo que nos mantiene, lo que nos da ilusión, lo que nos pone las pilas, lo que me hace mi acelerator es el directo. O sea. Claro. Yo, de hecho, cuando grabo un disco o una canción o lo que sea, quiero que suene como... Porque hay discos muy artificiales, al final tú oyes discos de bandas que tienen un montón de instrumentación, un montón de cosas, y luego vas con esa idea a ver un directo y muchas veces se te caen las canciones, ¿no? Mi idea, por ejemplo, de grabar discos pasa porque sea lo más semejante a lo que tú vas a hacer en directo. O sea, al final es una carta de presentación y que es que la tienes que tener para poder ofrecerte y eso, pero... Hace algún tiempo pasó ya por los estudios de Berriozar y Ratia el cantante de Bocanada, Martín Romero. Mr. Martin, exactamente. Y bueno, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que él decía que él no vivía de la música, pero la música le hacía vivir, ¿no? Y esto es un poco también reflejo de lo que estáis comentando ahora, ¿no? Sí, yo creo que hay un error siempre en la frase esta que tenemos hecha de vivir de la música. Yo siempre he pensado que no hay que vivir la música, hay que vivir con la música. La música luego te llevará a que eso sea tu forma de vida o no, pero... Es muy hippie, Javi. Yo prefiero vivir de la música. Porque quiero decir, esto es como todo. Es como un actor quiere vivir de su historia, ¿no? Un literato, exactamente lo mismo, un pintor. Lo que pasa que, obviamente, está jodidísimo. Está mucho más jodido que en los años 80, que en los años 90. En los años aquellos, aparte que había muy grandes bandas, pero el que... Se sabía hacer un re, grababa un disco, o sea, eso es así. Porque la gente compraba discos, pero ¿quién no tenía mínimo 100, 200 discos en su casa? 200 cintas. ¿Quién no rebobinaba con el Bolivic las cintas? O sea, es que todo el mundo nos peleamos por eso, pero es que ahora estamos en otro mundo que ha pegado un salto físico de solamente 20 años, pero en lo demás ha pegado un salto de 100 años. Entonces, ahora con una conexión tienes toda la música del mundo delante de ti. Entonces, está claro que nadie, que la mayoría de los chavales no se compran un disco, se compran el mejor móvil o las mejores bambas, pero no se compran un disco, los tienen todos delante de sí. Entonces, la cosa ha cambiado mucho, pero obviamente a todos nos gustaría vivir de la música, pero es imposible, es absolutamente imposible. El mercado sí, no da. Yo cuando me refiero a vivir con la música es lo que te va a llevar luego a vivir de la música. O sea, al final... Uno puede vivir de la música, pero si no vives con la música primero, al final, no sé. Son oficios pasionales y artesanos. O sea, no, yo con todo, sí, con todo los respetos de Juan Fontanero. Tiene razón, Javi, pero. No es lo mismo poner un tornillo. Que... Pero no, pero bueno, eso es como todo. Claro, antes de que un tío, por ejemplo, de yo no quiero vivir de la música si hay alguien que me diga tienes que tocar esta canción en este tono, te tienes que poner esta camisa. No, primero tienes que vivir con la música, o sea, que esa canción te haga llorar o te ponga los pelos de punta y eso. Y pero eso es mucho más lejos, porque fíjate, hay tíos que quieren tener su bar, pero sin embargo tienen que trabajar en un bar donde les dicen qué camisa tiene que ponerse, qué pajarita y además qué horario y la mierda que va a cobrar. No, te entiendo perfectamente, pero quiero decir que evidentemente, o sea... Es prácticamente utópico hoy en día, ¿no? Vivir de la música. Pero de las mayores, de las mejores bandas, ¿eh? O sea, hay bandas muy, muy grandes que están arrastraditas ahora mismo. O sea, que igual un día explotan. Pero bueno, no es por enumerar aquí, por dar marcas, ¿no? Como se dice en la tele, pero hay muchísimas bandas muy grandes que no van a llegar a ser nada. Porque es muy, muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Sí. Es muy complicado, pero lo que no es complicado es seguramente poder disfrutar de ese concierto que vais a dar el domingo a partir de las 9 en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. De las 8. De las 8. De estaba las 8, en, la, sí. en la agenda anunciado en la, a las 9. Sí, la agenda... Pues vamos a hacer un poco la corrección. Sí. A partir de las 8 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Y para muestra un botón, si os parece, escuchamos uno de los temas del disco de Escarabajos que nadie. Nadie sabe ni espera. Entre tus piernas me invitaste a dormir. Yo me dejaba recoger. ¿Y ahora qué? Te miré y en la luz te cimbreabas con canciones de Kurt. Y aquella foto de los dos se rompió. Al lado de mis ansias sonaban las palabras como espuma de mar. Y ya no supe nada más, todo fue eterno. Andaba de pequeño buscando tu sonrisa en un caballo de mar. y solo eso me encontré, un esqueleto. Quiéreme, al desnudarnos yo mimaba tu cuerpo. Tú me mirabas y al final te besé. Te toqué, no importó, eras tan frágil como un trozo de cielo. Y cuando yo me derretí, se acabó. Y todas las palabras me suenan a canciones que hemos escrito ya. ¿Y dónde voy a enamorar lo que yo quiero? Tocamos así sueños cuando éramos pequeños, pero no fueron más. Y al descubrir que te perdí, me quedé ciego. Yo te prometo que te puedo pintar. Y si el color no sale bien, reiré. Pues así de bien suena ese tema y ahora aquí de escarabajos que acabamos de escuchar y que bueno pues tendremos la ocasión también de disfrutar en ese concierto. Hablando de los discos, hemos hablado en la primera parte de esta entrevista de la parte más bohemia, vamos a decir, de los músicos, y hablando de los discos, yo me imagino que esto tiene un trabajo que no se ve al escuchar un disco, al acudir a un concierto, un trabajo detrás de bueno pues de muchas horas, de mucho esfuerzo, de mucho dinero. No sé si contarnos un poco cuál es el trabajo de grabar un disco, de componer canciones, de un poquito de ese proceso, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso de Alfredo y el mío igual es un poco distinto, no sé. Bueno, Alfredo creo que es el autor de todas las letras, ¿no? De Escarabajos. Sí, en Escarabajos las composiciones son de mi hermano y mías. Entonces, mi hermano compone canciones y yo siempre he tenido la insana costumbre de escribir. Insana, lo digo con absoluta ironía. Me parece muy interesante. Mi hermano lo que hace es componer las músicas y es una manera muy artesanal. Mi hermano dice sofá. Las mejores canciones son momento sofá. Él con una guitarra acústica y una melodía en su cabeza. Entonces eso lo podemos hacer de varias maneras. Yo voy a su casa y en el sofá los dos la escuchamos, me traslada de melodía y al final, bueno, es un trabajo entre los dos. Él hace música y melodía y yo a la melodía que él ha puesto la escribo. Bueno, yo en mi caso pues es un poco más solitaria la composición. En mi caso, bueno, tanto la música como la letra la hago yo. Y bueno, pues hay veces que hago canciones que de una manera, al día siguiente le doy la vuelta, cambia totalmente. En el disco, de hecho, hay una canción que se titula Borracho de la Primera Generación, que la primera composición, la composición original, era un rock and roll y al final se ha quedado una canción esquelética con una acústica y un acordeón. Y en mi caso, pues bueno, yo, mi gen de por sí es escribir también. Yo antes de enredarme con la música, bueno, pues edité dos libros de poemas y poesías, entonces lo de escribir siempre. Y luego agarro en casa el piano o la guitarra y le voy metiendo. Con este último disco, pues bueno, ha sido un proceso de, no sé, pues un año y medio así, sin poner fechas ni acotarme a la hora de querer sacar un disco. Pero bueno, con el disco anterior, lo bueno que tuve, entre comillas, es que giré casi todo el disco en solitario. O sea, no tenía presiones de tener que ir a ensayar ni nada, entonces tenía mucho más tiempo libre, iba escribiendo, iba así, pero bueno, mi forma de componer, pues, bueno, al final es parecida también lo de Alfredo con Rubén. Lo que pasa es que, bueno, yo digo, al final tengo que llevar un peso tanto en la música como en la letra, pero luego externamente de eso necesito que alguien la oiga para, ¿no?, para que la saque de la idea que tengo yo y... Javi, en tu caso, esta es la, bueno, no es el primer concierto que das en Berriozar. Hace pocos meses has actuado en la Sociedad Azul Alay. Sí. ¿Qué diferencia tiene este concierto? El espacio es evidente que no es el mismo, pero en cuanto al resto de cosas, al público, no sé qué diferencias ves en este concierto. Obviamente, en cuanto al sonido, pues no va a tener nada que ver. Eso es. Está claro, porque encima, bueno, nos va a sonorizar Elcom, que es una empresa que lleva mucho tiempo y son muy buenos en lo que hacen. Luego, bueno, contaremos con una chica, una invitada, una amiga, es, bueno, actriz, cantante, Yoli Pascualena, bueno, que mucha gente la conocerá por su serie Wasen, que hizo, luego es colaboradora habitual de Pirriche Taporot, ahora anda con una banda de mode cuartet, que... Bueno, con un espectáculo YEPA que están arrasando por todos lados, o sea, para mí es un lujo. Y entonces, bueno, eso es algo que nos lo podemos permitir en este tipo de espacios. Y luego, bueno, pues vamos a ver un formato un poco menos acústico y más eléctrico. Que al principio, cuando empezamos a barajar la posibilidad de tocar aquí, pues Alfredo me decía, joder, pues la gente sentada y tal, pues igual lo hacemos en acústico y tal y cual. Y en principio es la lógica que te da, ¿no? Pues un auditorio sentado. Pero al final dijimos, vale, vamos eléctrico y vamos a intentar que la gente se levante, que está totalmente invitada a levantarse, a patelear, a aplaudir, sin romper butacas. Pero bueno, eso es lo bonito también de los teatros. Yo soy mucho de conciertos de teatros y eso, y me encantan. Y bueno, es lo que vamos a intentar hacer. Bueno, la verdad es que no sé al resto de oyentes, pero a mí se me están poniendo los dientes largos, ¿no? Y desde luego que va a ser una buena ocasión de poder disfrutar de vuestra música en ese concierto de este sábado. En el caso de Escarabajos, no sé si habéis tocado alguna vez en Berriozar, Alfredo. Pues no. Hemos llegado a las Mugas. O sea, Burlada era nuestro pueblo fetiche, Tafalla, ahora Solite. Uh-huh. Pero jamás hemos tocado en Berriozar. Es curioso, no hemos tocado. Vais a estrenar. No, es nuestra pérdida de la virginidad. El próximo sábado. Todos los vecinos de Berriozar están invitados a verla. Bueno, sí, nosotros vamos a hacer pues puro vigor y pura energía, o sea, no puede ser de otra manera. Somos una banda de rock and roll, tenemos canciones de las que haya bandas que me gustan mucho que no les gusta el formato, pero que es arranque, estribillo, punteo, final, y con una banda de lujo, ¿no? Con Sebas Catena, con Gorka Palacios, con Álvaro Fernández, que son los tres músicos que nos acompañan y que bueno, hacen que nuestras canciones sean mucho más grandes de lo que nosotros las hicimos, ¿no? Una pera muestra de... O sea, una muestra de entrega en directo, de sudor y de disfrute. De que la gente que venga lo disfrute. Que vea lo que es una banda de rock and roll, aunque casi todos lo conocen, claro. Hace un momento decías que todas las vecinas y vecinos de Berriozar están invitados, evidentemente, a ese concierto. Por supuesto. Pero no sé de qué manera pueden adquirir las entradas. Todavía están a la venta las entradas, sí, anticipadas. ¿Dónde se pueden adquirir? Coméntanos un poco. Pues bueno, anticipadamente se pueden comprar en el Infiernito, uh-huh, tienda de guitarras de nuestro amigo Chus. En el mesón de Navarrería también están ahí, y aquí en Berriozar, para la gente del pueblo no se tenga que desplazar mucho, pues tenemos en el Caleberri. Agradecer de paso a Andrés todo el servicio y las facilidades que nos está dando, porque él también es un poco el impulsor de que se pueda poner una barrica afuera, pues para echarse una cerveza a la gente que le apetezca, una Coca-Cola o lo que sea. Y luego, bueno, las entradas las mantendremos hasta anticipadas hasta el sábado a la mañana o así, ¿no? Hasta el sábado al mediodía, al módico precio de 7 euros, que por esto pues te puedes comprar un palote, una gominola y poco más, o sea, sí. y a 9 en taquilla. Es un precio, bueno, que como de esto no comemos, desafortunadamente, pues bueno, para no perder dinero, por lo menos, ¿no? Con ese precio, un palote y una piruleta, y dentro del precio, una consumición. Encima. Hemos tirado la casa por la ventana. Sí. Pues, sí, hombre, la idea es implicar un poco a la gente, ¿no? Que por lo menos, o sea, el precio de las entradas, lo que saquemos de ahí, que no nos suponga, por lo menos lo que decía Alfredo, ¿no?, las pérdidas, sufragar gastos, pagar músicos, pagar nuestras cervezas privadas y nuestras tortillas. Pero bueno, implicar a la gente y bueno, yo la idea que también tenía a la hora de, porque bueno, había otras posibilidades de hacer este concierto, ¿no? A los 6 meses de haber hecho la presentación y mucho más ventajosas económicamente. Pero no sé, me apetecía hacerlo en Berriozar porque quiero también que Berriozar, o sea, la intención es que se abra a otro tipo de géneros y a otro tipo, o sea, tenemos un auditorio de la hostia ahí y joder, que se dé de cuenta que se puede sacar más partido y que se pueden traer grupos y joder, tenemos Burlada, tenemos Barañáin, tenemos Cizur, que siempre tiene unas programaciones de grupos, joder, ¿no? Y en Berriozar parece un poco que cojea de eso, ¿no? Porque aquí, no sé. Y bueno, era un poco de querer demostrar tanto al pueblo como a la gestión cultural del ayuntamiento y eso, de que, bueno, de que hay la posibilidad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Si os parece, para terminar la entrevista, podemos escuchar uno de los temas del disco de Javi, Maldito Invierno. La carretera sin petición de pasaporte, luces en los bares y chicas sin suerte. Tú dejabas la revista en el salpicadero, te girabas, me mirabas y me besabas en el cuello. Sonaba otra canción de Quique en la radio, Daiquiri Blues, ni la noche del sábado. Me volvías a arañar por dentro, último trago antes de pisar el cemento. Carreteras a celar si no estás. Sobre el cuero, media cama vacía y un vaso de tequila. Tu pintalabios huele a despedida, pero el asfalto no es una buena salida. Todavía me acuerdo de aquello, todavía no lo tengo claro. Sé que media culpa es mía y la otra media de mi pasado. La carretera y los desperfectos, kilómetros, vidas y sus efectos. Mi corazón y parte de lo pactado se quedó. tenen los desperfectos. La carretera y los desperfectos. La carretera y los desperfectos. Bueno, lo dicho, todo un temazo este de Javi Zurieta también. Nada más que nos queda agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado. Javi, Alfredo, Javi, eskerrik asko, etortzeagatik. Etortzeagatik.